Aprende con Douglas. Felicidades por dar el primer paso. Esta plataforma está diseñada para que domines el inglés de nivel A1 de forma práctica y divertida, enfocándonos en lo que realmente necesitas para comunicarte. Descubre cada uno de los 11 módulos de estudio, cada uno con 3 lecciones, juegos, audios, guías y exámenes. Son más de 150 recursos para tu aprendizaje. Importancia de aprender inglés. El inglés es la llave maestra de la comunicación global. Dominarlo te abre puertas a mejores oportunidades laborales. Es el idioma de los negocios y la tecnología. Acceso a la información. La mayoría del contenido académico y de investigación se publica en inglés. Ventajas de usar Aprende con Douglas. Nuestra aplicación está optimizada para el aprendizaje efectivo. Conoce las ventajas para un progreso constante. Práctica interactiva y spelling. Nuestros juegos te enseñan a deletrear y refuerzan la ortografía. Ve al botón Práctica y escribe las palabras. Audio. Tienes audio en cada lección para escuchar, repetir y aprender las palabras clave. Guía de estudio. Descárgala, imprímela y estúdiala para fortalecer tu aprendizaje. Evaluación. Examen. Mide tu progreso. Ve al botón Empezar examen. Seguimiento de progreso. Regístrate gratis para guardar tu progreso. La aplicación marca automáticamente las lecciones completadas. Reporte académico y compartir curso. Puedes exportar tu progreso y si compartes el curso obtendrán un descuento del 20%. Consolida tu aprendizaje con clases en vivo de Aprende con Douglas. Para consolidar, practica con un profesor de Aprende con Douglas y toma una clase online de 1 hora. Se sugiere haber dominado 1 o más módulos. El costo es $15 individual o $8 grupal con un mínimo de 3 personas. Contáctanos vía WhatsApp al +52 426 186 7736 o por email a eduticcapital@gmail.com. Reglas importantes. La cancelación del curso implica que lo usarás solamente en un único dispositivo. La siguiente lección se mantendrá bloqueada hasta que la lección actual esté completada. Bienvenido a bordo. Estamos listos para comenzar tu viaje con el inglés.